chupaba que la ruca, gordo le cuadraba. Una americana de grandes ojos azules en San Antonio, Texas, seria me miraba. Yo todo nervioso, pa' otro lado volteaba. Pensaba que la ruca, gordo le cuadraba. Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, ahora no estoy. Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, ahora no estoy. Conmigo, afuera tengo el carro, yo andaba de mojado, iba para Chicago, pensé que era la chota, dije ya me fregaron, me echó su mano al hombro y me dijo mexicano, véngase conmigo, afuera tengo el carro, yo andaba de mojado, iba para Chicago, pensé que era la chota, dije ya me fregaron. Me dijo, vengo de parte del coyote, ya Chicago te llevaré en mi coche. Me dijo, vengo de parte del coyote, ya Chicago te llevaré en mi coche. Afuera tengo el carro, yo andaba de mojado, iba para Chicago, pensé que era la chota, dije ya me fregaron. Me echó su mano al hombro y me dijo, mexicano, véngase conmigo. Afuera tengo el carro, yo andaba de mojado, iba para Chicago, pensé que era la chota, dije ya me fregaron. Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, ahora no estoy. Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, ahora no estoy.